lamentablemente no son buenas tardes cuando ya hace mucho tiempo venimos pidiendo guardias en el hospitalito y aparte que estén todas las especialidades que merece tener un hospitalito. A ver, para que se entienda, en la zona oeste de los barrios, yo soy de Altos del Valle, en la zona oeste viven casi 20.000 personas. Amerita que este lugar tenga todas las especialidades. Lamentablemente, hoy lo que le quería contar es que hablando con la gente del gremio que está defendiendo a los médicos y médicas, me comentan de que probablemente no iba a poder venir el personal de salud porque debido al apoyo que tuvimos la vez pasada a las asambleas que los médicos y médicas decidieron realizar, se les hizo descuento en sus recibos de sueldo. O sea, quiere decir que el personal de salud no puede salir a apoyar lo que ellos mismos necesitan y obviamente y acuerdan con toda esta comunidad porque son amedrentados. No solamente son amenazados, sino además se le quita la plata de su bolsillo. Pensemos que una doctora o un doctor, un enfermero o enfermera necesitan de este trabajo para llevar el sustento a sus casas. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno de Carlos Paz hace mucho tiempo. El gobierno de Carlos Paz, cuando se hizo la concentración acá en el hospitalito de Colinas, donde se invitó a ir gente de la municipalidad en apoyo al cuerpo de salud, estuvo recorriendo el barrio de Colinas diciendo de que no podían apoyarnos porque se iban a quedar quienes estuviesen haciendo el trabajito de naranjita y a quienes trabajan en la municipalidad sin fuente laboral. Yo hago pido lo mismo que pidió recién Rodrigo y que estuvo pidiendo también Emilio de alguna forma, que es que pensemos cuando vamos a votar a quién vamos a votar, ¿sí? Y que todos estos votos que se le han dado al señor Gómez Gesteira no queden en la nada. Nosotros tenemos también derecho a réplica, tenemos derecho a que en realidad que nos dé una explicación. Ojalá de esto salga, honestamente, salga una llegada de la municipalidad. Creo que hay que golpear las puertas. No nos podemos quedar con que no tenemos médicos, con que vienen y nos amenazan para dejarnos sin trabajo, con que amenazan al cuerpo de salud, con que nos quitan el transporte, como algunos también le ha quitado el bolsón. Lamentablemente este gobierno lo que hace es sacudirte tanto hasta llegar al estómago y de alguna forma darte el mensaje claro de que si estás contra él, no vas a comer. Creo que tenemos que cambiar esa historia. Y también esto de negros, ¿no? A ver, ¿negros por qué? ¿Negros porque defendemos la salud pública? ¿Negros porque defendemos la educación pública? ¿Porque necesitamos que tengamos derechos? ¿Negros porque queremos un transporte? ¿Negros porque no se gana lo suficiente para comprarse los autos que se compran ellos cuando realmente están en el poder? Si es así, si eso es ser negro, la verdad es que yo me considero una negra de mierda, como ellos dicen.